Hola, canto si quiero, Cristian, canto si quiero. Buenas tardes, bienvenidos a San Franca de Cadencia, el programa que ya no es lo que era. Emitimos desde los micrófonos de Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid. Podéis encontrarnos en el Facebook buscando en Franca Decadencia, podéis encontrarnos en iVoox buscando en Franca Decadencia, podéis encontrarnos en los rincones oscuros que huelen a virus. Joder, es que estoy aquí. Bien, queridos amigos, queridos enemigos y gentuza en general, aquí estamos de nuevo un sábado más a la hora de la siesta. No hay derecho, nunca lo ha habido y nunca lo habrá. Buenas tardes, don Cristian puta mierda. Buenas tardes, empezamos fatal. Pero vamos, fatal nivel apoteosis. Yo estoy enfermo, tengo placas y tú has venido con una coletita. No hay derecho. No hay derecho. No podías dejar. No. Ah. Bien. Ya. Ya, venga, va. Ya. Va. No podías dejar pasar lo de la coletita. No, porque ha sido un shock para mí. O sea, creo que tengo que llevarme a graduar las gafas porque ha sido una emoción tan grande que me... Pero bueno, creo que podré superarlo. Al fin y al cabo, la belleza está en el interior. Muy bien. Bueno, pues un día, hoy empezamos francamente mal, o sea, decadentemente mal, pero peor. Porque además de venir con enfermedades y con unos estilismos, que ya me dirás tú a cuento de qué, se nos ha caído Milagros Milagrosa. Sí, hoy Milagros no viene, está malita, así que para todo su club de fans, un saludo. Le haremos llegar vuestras cartas. Sí, mails, y vuestros sobres, vuestra ropa interior y vuestros cascos de bomberos. Por favor, Milagros, te necesitamos. Además, tenéis que tener en cuenta que yo hoy no puedo pronunciar la gota, porque tengo las amígdalas gigantescas, entonces la gota me cuesta. Tendré que llamarte gilipollas, Cristian. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Bien. Bueno, pues vamos a la chicha, ya que esto va a ser ya un fracaso y un caos desde el minuto uno. Vamos a profundizar en la ruina y en el desastre. Hoy tenemos un invitado muy especial. Eso se lo decimos a todos, no se te suba la cabeza. Así que, por favor, dinos quién diablos eres y por qué debería importarnos. Hola, soy Rafa Cano y estoy aquí porque me has invitado. Bueno, dicho así, claro. ¿Y qué más? ¿Por qué crees que te he invitado? Hago animación, hago cortometrajes, dibujo de vez en cuando, me dedico a la animación, cine, publicidad, lo que sé, flash, 3D, uh-huh. 2D. Bien, pero no has venido solo, has venido acompañado. Preséntanos a tu compañera, por favor. He venido con Eva, que estuvo currando con nosotros en el corto durante 5 años, creo que fue. ¿En el corto? ¿Qué corto? El corto de Like. Ajá. Y muy bien, bueno, y aparte... Cinco años. ¿Y le llamáis corto a eso? Sí. Ajá. Autogestionado. Tal vez haya que repensarse algo ahí, ¿eh? Y bueno, y mi chica también. Hola, Eva, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Esperemos que bien, bueno, fatal, como ya hemos dicho, realmente mal. Y además no puedo pronunciar la gota, así que fatal. Bien, cuéntanos un poquito, Rafa, tu trayectoria profesional, así para que nuestra audiencia, que fundamentalmente es mi mamá, que ha dejado de escucharnos hace ya como año y pico. Bueno, por cierto, Cristian, don Cristian, que este es el programa número 25. Programa número 25 de la segunda temporada. Muy bien. Qué pasada, ¿no? Un cuarto de siglo de programa, como quien dice, ¿no? Espera, que estoy echando las cuentas. 25. Sí. Porque es el programa 25 de diciembre. Fum, fum, fum. A mí. ¿No? Cuando empiezas con estas cosas me dejas descolocado. Porque yo te veo que vas siguiendo. Pero tú no tienes flow. Y go with the flow. No hay, no don hay ninguna, ninguna vocecita que dice en tu interior, en plan, cállate, es un normal. No, de eso no queda. Se agotó cuando te afeitaste la barba. A este hombre con coletita, porque los hombres con coletita ya sabemos que no merecen demasiado respeto. Contextualízanos, Rafa, por favor, un poco tu trayectoria profesional. Bueno, empecé en Bellas Artes. Y estudié Bellas Artes en Sevilla, pero conocí a muy buena gente. ¿Sí? O sea, Santi, de hecho, lo conocí allí. Ajá, bueno, sí. De hecho, ya lo conocía en el instituto, pero fuimos juntos. ¿Santi es? Santi Riscos. Santi Riscos. Que es animador también. Animador sido también, compañero tuyo. Y también ha hecho varios cortometrajes. Uh-huh. Ganó un par de Goyas ya, creo, con los cortos. O sea, Santi es una eminencia. Ajá. Y creo que fue en segundo de carrera que me metí en un curso de animación que se hacía allí en Sevilla. Ajá. Era un estudio pequeñito que trabajaban para las Tres Mellizas. ¿Pero en la misma Facultad de Bellas no, Artes? No, en Bellas Artes encontré un cartel que vale, te invitaban a... Bueno, te invitaban, previo pago, pero sí. Te ofrecían un curso de... Que en aquella época estamos hablando del 2000. Creo sí. que era, poquito, más en Sevilla, de animación 2D, sí. No era nada, vamos, era muy difícil encontrar algo, que te formara al menos, uh-huh. Porque en Bellas Artes, animación, diseño y eso en Sevilla, poquito. Claro. O sea, era una muy buena facultad a nivel clásico, uh-huh. Pero para nada del presente o sea, futuro. Para estarte una semana dibujando una escultura de un señor. Sí, o sea, la base ¿no? artística, bien. De hecho, en cuarto nos fuimos a Barcelona a terminar la carrera allí porque no podíamos combinar grabado con diseño gráfico en la misma... No podía existir aquello. Bueno, el caso es que me apunté al curso en segundo de carrera y allí tuve de profe a Pedro Bascón, que creo que ajá. estuvo invitado aquí ha, hace... Ha pasado aquí por la trinchera. Él me dio clase sí. de la YAU uh-huh. y en cuanto acabamos el curso... ¿Luego recuperaste? O sea, ¿conseguiste recuperar? Me recuperé. Bueno, me quedé ¿fuiste a uno que te lo explicara bien? Me quedé dormido, así creo. La única clase me he quedado dormido delante del profesor. Vaya, ¿en serio? Imagínate que tú eres Pedro y yo soy yo. Yo no tengo tanta imaginación. Porque eran a esta hora, las clases eran a esta hora. Yo iba a la facultad por la mañana y a las 3 sí. Iba al estudio y muy bien. Tenemos una duda. Allí en Sevilla también le conocéis como el califa de ojos tiznados. No. De hecho, a mí me costó saber que era de Córdoba, porque poco acento tenía él. O sea, además ¿sí? era muy secote, no sé. De Córdoba no parecía. Yo creo que había estado tiempo en Madrid. En Granada había estado también. En Granada sí, también. Se le había pegado la mala folla. Sí, sí, sí. Sí, de hecho parecía más granadino que Córdoba. Sí, yo cuando lo conocí, él trató de imponer su mala folla sobre mí, pero yo resulta que me he criado en Granada y además tengo sangre viguesa, con lo cual no tuvo nada que hacer. Nada que hacer. No. Cayó y, en el asalto uno. Y bueno, allí estuve trabajando casi 2 años, intercalando para las Tres Mellizas. Que muchísima gente sí. ha trabajado en las Tres Mellizas. Sí, nosotros éramos una subcontrata de una subcontrata de una subcontrata. Yo creo que eso movió la animación sí. española durante bastante Cromosoma tiempo. Cromosoma subcontrató a 12 pingüinos en Madrid ajá. y 12 pingüinos subcontrató a Dibus en ese momento que éramos nosotros. Ajá. Y allí la verdad es que aprendí un montón de animación, que era animación clásica en papel. Uh-huh. Yo iba a un ordenador con una cámara y ibas no escaneando, sino haciendo fotos con la cámara que iba colgada de sí. un flexo. Sí, sí. O sea, todo muy rudimentario. Y ahí aprendí yo a hacer animación. Después me pedí el traslado de expediente a Barcelona. Y allí entré en Nicodemo, ajá. Que también entró Santi. Allí conocí a Chris Zembe, uh-huh. el también realizador. Sí, de Viaje a Pie, entre uh-huh. otras muchas cosas. Y allí pasé otros 2 años. Después me quemé un poco del tipo de trabajo que pedían para animación Flash. Que se enfoca para una animación muy rápida y poco pensar y todo muy rápido, o sea, muy efectista. Uh-huh. Y decidí apuntarme a un curso de 3D. En Pepe School, ¿verdad? En Pepe School. Uh-huh. Y la verdad es que conocer la escuela, la forma de trabajar que tiene Dani en la escuela, me cambió bastante el chip. ¿Sí? Sí. La verdad es que me hizo falta una persona como Dani para recuperar un poco la pasión por el oficio. Ajá. O sea, que me vino bien en el momento en el que yo me encontré. Y de hecho también creo que me cambió del yo, porque yo no quería hacer 3D. Yo odiaba el 3D. O sea, yo quería dibujar. Esa risa, Eva, esa risa, ¿por qué? Explícanos. Por eso, porque que odié el 3D y luego se pase, pues, 7 años, porque 5 años de producción, pero 7 años para terminar el corto, o sea, de 3D. Pues, menos mal que era corto, el día que haga un largo ya podemos... Los 8 minutos mejor estirados del mundo, vamos. Joder. Bueno, me río yo que en 4 minutos y medio me dediqué 4 años también, pero bueno, en fin. Y de hecho fue el diseño de personaje de Los Increíbles lo que me convenció para la película. Ajá, de Los Increíbles, sí. Para decir, vale, que en 3D se puede hacer algo con gusto. Uh-huh. Porque hasta la fecha, claro, tú veías que la animación 2D tenía unos derroches gráficos, visuales, sí. Y propuestas muy interesantes. Estaba Disney con su estilo, que eso es... Disney, eso es pero claro, sí. A nivel artístico, el 2D ha tenido siempre una riqueza que el 3D carecía por incapacidades técnicas. Uh-huh. Y en aquella época creo que hubo un salto tecnológico. ¿De qué año fue? Creo que fue el 2006, uh-huh. Los Increíbles, 2005-2006. Porque pasaron de Monstruo S.A., que salvaron bastante bien los muebles con los tereñecos, que eran sí. Muy encantadores, pero los diseños de humanos... eran muy feos. Sí. Y en Los Increíbles, después Ratatouille también tenía un diseño de personaje muy, muy atractivo. Sí, es cierto, los humanos siempre han sido complicados, ¿no? Sí. En 3D, ¿no? Sí. Porque los niños de, yo me acuerdo, Toy Story, que tú ahora ves Toy Story y te canta, ¿no? Todo, ya no solo los humanos, ¿no? Pero te canta los renders, el aspecto y tal, pero sin embargo los humanos eran espantosos. Sí, yo de todas formas tengo ahí una tonteoría de las mías sobre el tema del 3D, y es que por primera vez el 3D ha traído a gente técnica y no artística. Cuando digo primera vez es tomando decisiones importantes artísticas en un trabajo. Uh-huh. Y eso ha democratizado mucho la animación, porque no solo había un punto de vista artístico, pero es verdad que el 3D tenía esa tara de tener muchas personas técnicas con muy técnico, poco background. Claro. Dos cosas eran las limitaciones técnicas y después que ellos mismos tenían poco conocimiento, estaban aprendiendo a conocer lo que otra persona estudiando Bellas Artes o yendo al Instituto de Artes, sí. O Cultura Artística General. Entonces yo creo que esas dos cosas hicieron que el 3D fuera todo tan tosco al principio y poco atractivo para alguien que ya sí, estaba haciendo... Con sí, un criterio artístico. Que ya había gusto. Hecho 2 o 3 años de animación y... Hola, ha llegado una persona invitada nueva. No sé cómo ha entrado por la puerta porque estamos esperando que nos llame. Ah, vale, tengo un mensaje, estoy en la puerta. Bien, vale. Hola, Mon, continúa, eso, por favor. Y entonces la escuela, solo me apunté para un curso que tenía 5 meses de animación 3D, ajá. Pero me gustó tanto el formato que tenía un segundo curso de creación de cortometraje y dije, qué coño, me meto aquí que me gusta, me vino muy bien. En la misma Pepe School, sí. ¿Verdad? Y allí hicimos... Dicen que es muy exigente Pepe School en cuanto sí. A trabajo. Que hay sí, que... es muy honesta en lo que te ofrece. O sea, no te ofrece iPads, no te ofrece uh-huh. Un entorno muy grande, te ofrece trabajo. O sea, no trabajo... es para convencer a los papás para no, que le de hecho, al nene, de hecho, ¿no? La estrategia, yo creo que un filtro natural que tiene la escuela es, si no te ve que lo tienes muy claro, te recomienda otra escuela o ajá. No apuntarte, porque hay mucha gente que viene con un perfil más generalista. Uh-huh. Y entonces dice, nosotros solo trabajamos mucho la parte de la animación de personaje, el desarrollo de acting y de guión. Uh-huh. Y si quieres hacer efectos especiales o quieres hacer partes más técnicas, que él puede ofrecer esa educación, sí. Pero no se centra en eso. Entonces, claro, puede haber algún alumno que a mitad del curso diga, pero si yo lo que quería hacer yo efectos quería de hacer fuegos, humos o... y fuegos y entonces suele ser un filtro natural que él prefiere porque él lo que necesita es alumnos motivados y uh-huh. Que encajen perfectamente con el modelo que a él le gusta hacer. Entonces, a mí en esa época me pareció muy extraño, un pájaro raro, uh-huh. Que no quería tu dinero, quería tu entusiasmo. Uh-huh. Que, bueno, hay muchas escuelas que continuamente te están vendiendo que la animación es el nuevo ingeniero de telecomunicaciones. Uh-huh. Sí, de hecho, uno de los problemas que yo observo en el mundo de la formación en animación es que es muy difícil que las escuelas, universidades, facultades o lo que sea puedan rechazar alumnos. Entonces eso hace que entre mucha gente como... Los precios suelen ser muy altos. Claro. Yo no sé el caso de Pepe School en concreto, cuánto costaba una matrícula anual. Es un precio, hombre, es un precio alto. Alto, yo creo. ¿De que cuánto ha, estamos hablando? ¿5.000 euros? No, al año. Yo creo que ahora un año creo que estaba 6.000, 7.000, no sé si con IVA. No llega sin IVA. A 7.000 el curso. Ajá. Vale, pero Claro, tienes que tener también en cuenta que muchas escuelas tienen un formato caro, es decir, las instalaciones te obligan a que los, sí, los, claro, el equipo de sí, mantenimiento, las licencias, el profesorado. O sea, lo bueno que podía tener esta escuela en particular, que es la que más he conocido yo, porque uh-huh, incluso he estado dando clases allí, es que procura que esté todo muy ajustado para que la relación calidad-precio no se le vaya de las manos, uh-huh, tanto a la hora del alquiler del local como profesores y el equipo. Que mucho, es que hay escuelas que yo entiendo que sean tan caras, porque es que tienen sí, un tienen edificio una entero y... Son caras, exacto, de mantener. Sí. Claro. Mm. Allí, en vez de tener Cintiq, tienen Huion. Ajá, que es como la competencia... Pero funciona, no la conozco, pero no la funciona, funciona muy ¿sí? bien. Sí. Son, no sé, si una Cintiq de 21 te puede costar 1.700 sí, en Amazon, una Huion de 22 o 21 pulgadas te puede costar 500 pavos. Ajá. Estas son las que tienen el lapicero óptico que hay que cargarlo, ¿verdad? Hay unos que vienen con pila y hay otros que son de carga, depende. Ajá. Allí, de hecho, el feedback que a mí me ha dado Dani de esas máquinas allí ha sido, yo creo que ya llevarán 2 años, muy bueno. Uh-huh. Funcionan bien. De hecho, hay algunos exalumnos que se han pillado algunas y están, ajá, muy contentos. Sí, sí, yo tengo una en la oficina, en el trabajo, y aparte de la curiosidad que de repente tienes que cargar sí, el lapicero óptico. Y también tienen unas chapucillas a veces de tengo que, pero o sea, a veces con la Wacom también pasa, que no te la reconoce, tienes que desactivar sí, el USB y volverlo a poner, sí, sí. Apagar de ese... Sí, yo, por ejemplo, mi ordenador, si no enciendo la Wacom antes que el ordenador, no la reconoce. Pues eso yo creo que eso tengo que darle siempre antes de encender la Wacom, si no, olvídate. Eso es tecnología, no es la marca. Efectivamente. Bien, en realidad, en este programa, don Cristian, usted recuerda que la última vez traíamos una página de guión de menos, ¿verdad? Sí. Vale, pues ahora tenemos media página de guión de menos. Estábamos en 4 páginas, ahora pasamos a 3, ahora estamos en 2.5. En 2.5. O sea que vamos a menos. Y a peor. Hombre, ya has visto cómo hemos empezado. Vamos, o sea. ¿Y cómo acabaremos? Tenía pensado entrar por otro lado, pero como sí quería hablar del modelo de educación, formación, Pepe School, que es una cosa que me interesa bastante. ¿Qué piensas de el... Creo que tu opinión ha quedado clara, ¿no? Que es positiva del tipo de formación de Pepe School, pero... Claro, también hay que tener en cuenta que soy poco objetivo porque me diría que me he podido criar ahí. O sea, bueno, yo pero, tengo muy buenos recuerdos casi de casi todos mis jefes y de uh-huh, porque he aprendido con casi todos de todo, tanto de lo bueno y de lo malo, o sea, se aprende. Pero es verdad que a mí Pepe School me llegó en un momento que me vino muy bien uh-huh, para que mi carácter, a veces irascible y a veces frustrado, y me ayudara a tomármelo con otro tipo de punto de vista. Que uh-huh, yo podría seguir opinando como me gusta opinar, pero... sabiendo qué era lo que a mí me molesta. No... Aclara un poco eso. Sí, como me he metido un... Eva, venga. Necesitamos aquí soporte... Eva, háblanos del carácter... El carácter irascible. No irascible de Rafa. No, pero sí es verdad que él siempre decía que... Antes de entrar en Pepe School, él siempre decía que todo era una mierda. Ajá. Y allí seguía opinando que todo era una mierda, pero sabía expresarlo de... tal forma que su interlocutor no se sintiera ofendido. O sea, seguía opinando que era una mierda, pero por lo menos ya el otro no se sentía que era algo personal. O sea, yo eso lo he vivido en otros estudios y con compañeros que tienen carácter, porque al fin y al cabo en este sector hay mucha gente con, no solo ego, sino con carácter. Y creo que todo carácter es lo que realmente a nosotros nos hace movernos. Uh-huh. Quiero decir... que si este es más irascible, el otro es más tranquilo. Cada uno utiliza su estrategia para hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo cuando he trabajado en algunos sitios o con algunos compañeros, la figura del jefe, ya podría extenderme, creo que a nivel educacional en España, pero está muy acostumbrado a atar en corto uh-huh, que a dejar... Que a dejar sí, fluir. De hecho, el otro día hubo un entrenador de fútbol, Bielsa es un argentino, que ajá, tenía una frase que le hicieron una pregunta, eso era cuando él era entrenador del Bilbao, creo, que le preguntaron por los rebeldes de su equipo, qué ajá, iba a hacer con ellos, si lo iba a poner de titulares, ¿no? Y entonces sí, él explicó que los rebeldes no tienen nada malo, simplemente están enojados porque te quieren decir cosas que no funcionan. O sea, esa es un poco, traduciría esa filosofía un poco a lo que a mí Dani me sirvió. Uh-huh. Que es acostumbrado a que me ataran en corto, tu carácter reacciona de una forma u otra. Él lo que hizo fue, yo le dejo aquí campo para que corra, uh-huh, y poco a poco vamos viendo qué es lo que realmente por dónde él va quiere y por dónde no. Porque sí, yo no he estado nunca en Pepe School, pero sí tengo la idea de que tienen una formación muy concreta. Sí. O sea, es decir, te enseñan a animar, igual que pasa con muchas facultades, por ejemplo, UTAD, ¿no? Que tiene Ilion, ¿no? Si no recuerdo mal, está asociada con Ilion. Entonces, la formación de animación que dan a los alumnos de la universidad es un poco la que luego necesitan para implementar puestos de trabajo, becarios, claro, o trabajadores, etcétera. Entonces, como que van con una línea muy concreta que a lo mejor no da esa cuerda larga a los, es que a yo los imagino alumnos. Que además tú lo has dicho ahí, que cada uno busca el formato que le interesa. El formato, al menos cuando yo he estado, yo creo que he estado con él 7-8 años, el formato que allí hay es saber cómo no crecer, que puede ser igual de positivo que crecer, crecer y crecer y crecer. ¿Sabes? Porque mucha gente cree que el éxito de un negocio, de un estudio, es tener cada vez más animadores, más proyectos, o más alumnos. Una cosa expansiva, más, ¿no? Claro. Entonces, saber cómo no crecer, creo que tiene, se le podría llamar, que podría ser igual de exitoso. Saber lo que tú necesitas, si realmente quieres abrir tu modelo de negocio para que haya tanta diversidad, y entonces a veces eso se te escapa de las manos y entonces empiezas a caer en un bucle de malas decisiones. O sea, que la filosofía de ellos es un poco mantenerse en sus 13, digamos. Y con el tiempo ir viendo cómo se mueve lo que él le apetece dar y cómo se mueve también el mercado. De hecho, él ahora lo que ha hecho es dar un cada 2 años clase. Es decir, el primer año es el lectivo y tiene un segundo año que es opcional para un grupo de gente que él ve que tiene cierto interés para, en vez de ir a buscar de morril a trabajar en la industria, que tienen quizá un carácter más introspectivo de qué reel quiero hacer yo, qué me gustaría hacer. O sea, nosotros siempre hablamos allí que los alumnos se llevan en su mejor momento. Que qué pena que en su mejor momento apareciera un estudio que pagándole 800, 900 euros 10 horas al día machacaran esa dinámica ascendente. También pasar por ese tipo de proyectos te ayuda a ti posicionarte si qué tipo de perfil quieres hacer, ser en la industria. Pero es verdad que tú en 2-3 años, no sobre todo si es tu primer curso, tú eres bastante inmaduro. Tú, un artista, entre comillas, no creo que se forme en un año. Puedes aprender un programa en un año. Puedes aprender a cómo usar ese programa. Pero ¿quién quieres ser tú? Esos son años de experiencias laborales y no tanto laborales. A raíz de esto, tengo que hacer una intervención. Don Cristian, ¿qué quieres ser tú? De mayor. Bueno, yo creo que ya llegas un poquito tarde para eso. Dejémoslo en qué quieres ser tú, punto. Dos puntos. ¿Qué quieres ser tú? No, ¿qué coño dos puntos? Interrogación de terminar, pero con una al principio también. ¿Qué quieres ser tú? Con acento. Tú. ¿Qué? ¿No? No. Bueno. Vamos ya a darle un poco de aire porque en realidad nos estamos ya, son ya minuto 23 de entrevista y todavía nos estás hablando de tu currículum. O sea, como seas tan pesado en las entrevistas de trabajo, o sea, te van a contratar, pero ya por lástima, en plan de sí, contrátalo porque si no nos va a acabar con todo el departamento de recursos humanos. Sí, se han suicidado 3 y hay 2 en huelga de hambre. Bien. Ahí hicimos un corto. Eso, háblanos a like. Bueno, antes de ese fue el de Tachán, pero si quieres pasamos ya al like. Ah, Tachán. Tachán era uno. Cuéntanos un poco de Tachán. Ese fue el corto que hicimos tres alumnos de allí. Había un humo y un señor que iba haciendo. Era el hombre bala y el elefante rosa. Ah, vale. Que no había humo. No, humo. Vale, no. Vale. Entonces me estaba equivocando yo de cortometraje. ¿Humo? No, es otro, no. Es otro, claro. Vale. Es el hombre bala y el elefante rosa, sí. Evidentemente. Por favor. Y era el curso de creación de cortos, pues era el ejercicio final del que se nos extendió. Iba a ser un corto que íbamos a hacer en 5 o 6 meses y ya. Fueron 17 ya meses. Ya empezamos a conocerte. Sí, sí. Sí. Y después tenemos el corto que te ha a like, ¿no? Sí. Que es un poco quizá por el que se te conoce más o el que te ha posicionado más. Sí, bueno, es lo último también que... Es lo último que has hecho. Que hemos hecho, sí. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso, qué te ha aportado, cuál ha sido la mayor dificultad. Vale, bueno, si has controlado tu ira o has tenido que golpear a muchos animadores. Soy mejor persona después de Y si nos corto. Miente Eva, por favor, corta sí, y sí, no te preocupes. Acota la verdad. Intervengo. pues el corto de like fue un corto que una idea que quería hacer Dani. sí. Ah, que nos está poniendo música. Es la banda sonora del Don Cristian. Estoy poniendo de fondo la banda Alay. Sonora de Alay, que es muy bonita. Ah, sí. Qué tío, madre mía. Pues... Que lleva coletitas, que se prepara los programas. Sí. Joder, ya me empiezo a sentir mal. También me he lavado la sobacamara. No nos cuentes lo que te has lavado. Creemos en tu higiene. He puesto bicarbonato en los calcetines. Creemos en tu higiene, por mucho que nuestro sentido del olfato se niegue, se empeñe en negar eso. Continúa. Pues el corte era una idea que quería hacer el Dani. Quería hacer, porque él suele combinar su trabajo... Dani es el de Pepe Dani Lara, sí, Dani Martínez Lara. A él le gusta, siempre dice que le gusta hacer como moverse en tres campos. La educación, le encanta enseñar. Uh-huh. Le encanta hacer herramientas para trabajar. Él tiene una parte técnica que le mola, le pone mucho. Que eso es su enfermedad, ¿no? Sí, y llama... Me está llamando Dani. Sí, para que no hable bien. Esto está hoy, como ya habíamos avisado, todo iba a ir de mal en peor, ¿no? O sea que, bueno, y solo falta que el perro ladre. Y después hacer cortos, ¿vale? Son sus tres ajá, motores o sus tres pasiones. Y entonces él hizo, había hecho antes un cortometraje, se llama Changes, es basado en una tira cómica de Kino. Y hablando con él, él tenía muchas ganas de... Él acaba de ser padre, creo que lleva 3 años... tenía Max por aquella época, entonces quiso contar su experiencia, su relación con su... Pues él veía cosas cuando lo llevaba a la guardia y tal, uh-huh, que le molaba que su próximo corto hablara de tuviese esa temática, ¿no? Y entonces me dijo que sí, quería meterme con él en el corto para echarle un cable, lo que fuera, a nivel de diseño, sí, de tipo de animación, etcétera. Entonces yo le dije que... Ya faltaba el perro ladrando, en fin. Que encantado. Que de hecho yo venía de... Quizás mi espinita en Tachán fue no haberle dedicado más tiempo al guión. Ajá. Y después de estar 2 años trabajando para publicidad, pues tenía muchas ganas de meterme en algo personal. Y de vivir, ¿no? Si sí, has estado 2 años trabajando en publicidad, tendrías muchas ganas de vivir. De vivir. Bueno, en el corto he vivido poco para afuera, mucho para adentro, pero bueno, eso es otra historia. Y entonces, sí, y lo que iba a ser al principio una colaboración, al final se convirtió en un... Lo codirigimos entre los dos por lo pesado. ¿Pero ese cuál? El de Alay. Alay. Sí, al principio iba a ser un... Háblanos corto de Dani. Un poco de Alay. Vale. El... Bueno, pues el corto... Otra vez. Que sí, que estaba hablando de otro. Tú no te has enterado, don Cristian. La coleta te confunde. Preguntas largas y encima repetidas. Y, ignóralo, como hago yo. Y entonces, nosotros teníamos pensado hacer algo que nos llevara 2, a lo sumo 3 años de producción. Uh-huh. El primer año... O sea, vosotros calculando bien, ¿no? Calculando sí, bien. Bueno, sí. Pero de todas formas, los cortos se retrasan. Yo ahora he aprendido que no hay peor cliente que tú mismo. Es decir, sí, eso es cierto, sí. Tú a un cliente, si quieres esta mierda yo te la doy porque para eso paga y ya pasamos página sí, rápido. Pero cuando eres tú el que te la estás jugando... Es cierto, eso es un peligro muy grande. Sí, y sobre todo si realmente no quieres hacer lo que ya sabes, sino utilizas ese proyecto para hacer algo que no sabes hacer y dices, pues venga, vamos a meternos ese berenjenal. A intentar aprender ahí como... Y el corto realmente, si lo podemos resumir, ha sido como una especie de ensayo y error continuo. No sabíamos... que no íbamos a saber hacerlo a la primera, pero teníamos muchas ganas de hacerlo. Y por eso se prolongó en el espacio-tiempo. En el espacio-tiempo. Sí. O sea, que no solo en el tiempo, sino también en el... Vosotros pensáis hacerlo en 60 metros cuadrados y al final acabasteis haciéndolo en pues 600 mudamos, metros nos cuadrados. Nos mudamos de escuela. Vale. Nos dio tiempo a mudarnos de escuela. Sí, sí. Ha dado tiempo para todo. Bien, lo tendré en cuenta cuando necesiten cargarte algo. ¿Qué es lo que tú crees que más te ha aportado el sacar el corto? A nivel personal... ¿O profesional? O sí, personal, sea. Profesional. Yo creo que quizá antes del corto podía haber participado en algún proyecto, ya no sé si supervisando, pero sí cerca de supervisión, por la experiencia que ya llevaba, uh-huh, pero no sabía supervisar, no sabía lo que significa supervisar. Entonces ahora con el corto yo he aprendido a saber supervisar. ¿En qué consiste eso? Que tú no trabajas, que trabajas para que los demás hagan el trabajo que tienen que hacer lo mejor posible. Uh-huh. Entonces, si tu ego está en molar tú, no eres buen supervisor. Uh-huh. Tienes que hacer que los demás molen. No sé si me explico, porque yo cuando hablo con gente que quiere ser supervisor, de lo que después se quejan es que, hostia, no puedo hacer mis planitos, no puedo hacer mis cosas, qué putada, que no sé qué. Digo, claro, es que si tu estás misión, supervisando, no estás haciendo tus claro, planos. Claro. Tú eres encargado de que todos los demás trabajen coordinadamente para conseguir el objetivo. Y tú eres la persona más, quizás un perfil más docente, Sí, ¿no? Tiene un poco eso, ¿no? Claro, como que como... más que hacer tú las cosas, tu labor es que los demás lo hagan lo mejor posible. Mucha gestión de planificación de tiempo de, y cuando ves a alguien que no está funcionando, muchas veces no es culpa suya, ni es un vago, ni, o sea, es que nos metemos en terrenos profesionales que cuando yo he trabajado después en estudios me doy cuenta de que no son tan profesionales en ese aspecto. Uh-huh. Es decir, están aprendiendo a base de tortas, ensayo y error y de peleas también, internas, claro. Y tal. Entonces nosotros, bueno, hemos aprendido en un ambiente quizá muy muy simpático o muy agradecido, uh-huh. En el que, vale, yo me equivocaba, se equivocaba el de al lado, pero estábamos juntos en esto, no había dinero de por medio, no había, no sé, es como que era quizá el ambiente de la escuela ha ayudado a que eso te recogiera a nivel anímico, y que en una empresa muchas veces cuando la empiezas a liar temes porque te vayan a echar. Sí, sí, allí, sí, no. Qué duda cabe, sí. Allí no. Si la lías, liar, depende y... cómo la líes, pero si la hombre, lías claro. Bien liada, es posible que sí, que tengas preocupación. Sí, no, hay mucho miedo a que no te vuelvan a llamar. Sí, sí. En sí. Los sitios. Entonces mucha gente, pues muchas opiniones las hace en calladito o, y bueno, tú conoces un poco cómo funciona la industria. Pues, realmente yo he tenido muy poco contacto con la industria, de manera muy tangencial. Yo conozco más el caos que la industria y es donde me siento más cómodo en realidad. Pero bien, vamos a la chicha. Tú has trabajado en Cálico Electrónico. Sí. Bueno, ¿tienes hecho, alguna justificación? De hecho, en Cálico no. ¿Ah, en Cálico no? No, en Cálico no. Ah. Lo más parecido a Cálico que hice fue el juego de cartas que sacaron, ajá. Que estuve ilustrando con Nico las cartas, uh-huh. Y Huérfanos Electrónicos. Ah. Pero yo a Cálico no lo toqué. No llegaste no, a tocar, ¿no? Yo estuve en la época de la crisis carnívora, después una... Cierto, trabajaste en la crisis carnívora. Unos proyectos que ¿Llegaste a ver la crisis carnívora? Tres veces. ¿Tres veces? Tres veces. Pero, o sea... ¿Con drogas, sin drogas? Mira, la primera vez que la vi viniendo de borrachera. El preestreno que se hizo en Barcelona, nosotros habíamos salido porque coincidió con el fin de curso de la Pepe, de Pepe School, uh-huh. Y salimos de fiesta en Barcelona, y al día siguiente teníamos el preestreno en un cine. Pues yo llegué de empalmada. Y aún así, ¿aguantaste? Aguanté. Pues yo me tomé un café, la encendí. Bueno, fui aguanté, incapaz o a lo mejor de terminar me dormí un trozo, tampoco duraba mucho, eran creo 70 minutos. ¿No? A mí se me hicieron muy largos. Sí. Bueno, yo qué sé. Yo... ¿Qué tienes que decir de esa experiencia de una producción de largometraje con esas características? Porque es un largometraje muy sui generis, porque era técnica flash. Hombre, yo, por ejemplo, a nivel personal, yo que venía del 2D, de algo más elaborado, para mí fue un shock. Yo no sabía flash, lo aprendí allí, y de hecho es una herramienta que a mí me ha gustado llevarme a todos los proyectos que he hecho porque me da mucha espontaneidad de trabajo. Uh-huh. O sea, es la línea de tiempo, frame, dibujas y te planificas lo que tú quieras. Pero es verdad que me chocó que si quisiese hacer una peli basada en animaciones con símbolos y en rebotitos. Símbolos son símbolos, una técnica... Claro, hablando de símbolos es meter partes del cuerpo dentro uh-huh. de un símbolo para que tú después puedas jugar con la transformación de ese símbolo. Uh-huh. Entonces las animaciones están basadas en botes, en rebotes. Sí. Y poco a poco, de hecho la película tiene un cambio mientras íbamos trabajando porque éramos, yo creo que el equipo de la crisis carnívora era un equipazo. O sea, estaba Paco Sordo, estaba Nuria la pendeja, estaba Cris Zembe, estaba Paco Sordo estaba en la crisis carnívora. Y además, si lo llegó a saber, le hubiera hecho sangre con tenía eso. Tenía planos que eran los planos de Paco Sordo. O sea, tenía un estilo muy, muy particular que a nosotros nos flipaba un montón. Es verdad uh-huh. que muchas veces se salía de estilo, uh-huh. pero a nosotros nos daba igual porque estaba muy guapo. Uh-huh. Poco a poco fuimos metiendo interpolación. Nosotros empezábamos animando a doses, un movimiento cada dos para frames. Que nos entienda nuestra... Inmensa audiencia, animar a dos es un poco como se anima en tele, ¿no? Sí. Los Simpson, por ejemplo. Como ¿no? un dibujo cada dos, tres fotogramas, ¿vale? Y no tiene una animación... No tiene esa fluidez que claro. suele tener el cine, de que el pelo de la sirenita hace así y bueno, flipas, ¿no? Y acabamos aprendiendo a hacer virguerías con el software uh-huh. Para interpolar símbolos para que la animación se viese más fluida y tal. De hecho, el salto de calidad que después tuvieron los trabajos de Nicodemo uh-huh. fueron gracias a ese aprendizaje. Nicodemo es la productora de Cálico Electrónico el De hecho, yo creo que esa mejora que tuvo Nicodemo como estudio a nivel de animación fue gracias a la involucración de la gente que trabajó en la crisis carnívora. Ajá. Y para mí hay dos personas muy implicadas en ese proceso, fueron Santi y Chris. que para mí tienen... Santi Risco y Chris Temme, ¿no? Que tienen el mérito de haber llevado, incluso forzado a que Cálico Electrónico y las siguientes animaciones tuviesen un cambio de estética a nivel de animación. Porque ya la vuelta atrás de los rebotes, que también eran, pero ya están las cosas mucho más elaboradas. Uh-huh. ¿Vosotros, trabajando en Nicodemo, percibíais la hostilidad de gran parte del sector de la animación? No. No, o sea, pues yo me esforcé mucho, o sea, yo os deseaba ahí mucho mal. Yo, estaba, yo estudiaba en aquel momento y me hablaban, o sea, de Cálico Electrónico, no, y yo decía, pero qué puta mierda no es esta. Porque realmente yo al menos personalmente, como venía de haber trabajado en papel, uh-huh, con las tres medidas, o sea, para mí la dimensión de la animación que hacíamos en Nicodemo para nada se tenía que comparar con lo que significa hacer una animación para series de televisión o para... O sea, hacíamos animación para internet. Uh-huh. Entonces, jugamos con las limitaciones que eso tenía, con el humor que podía... O sea, era... Para mí eran animaciones fáciles para buscar un público, entre comillas, fácil. Que ese público que te ve en Cálico no es el que ve animación. No, de hecho... En mi opinión personal. Eso fue bastante... A mí es una de las cosas que me llamaba mucho la atención y que recalcitraba más, ¿no? Mi repugnancia hacia Cálico Electrónico. Es que le gustaba a todo el mundo. O sea, tenía una capacidad, un impacto, una pegada, ¿no? Que llegaba gente, lo que has dicho, que no era específicamente el mundo de la animación. Exacto. Es más, de hecho, allí dentro, antes de yo irme, hubo una necesidad por parte del equipo de hacer otro tipo de cosas. Yo me fui, yo me cansé, y me vino bien ese cambio porque después el estudio siguió haciendo más o menos lo mismo de siempre. Y de hecho, cuando nosotros estábamos en Nicodemo, Santi Riscos y yo hicimos un corto que era el de antivirus para la facultad, con esos cambios que nosotros habíamos investigado dentro de la crisis carnívora, intentando demostrar que se podían hacer otro tipo de proyectos. Y de hecho, Santi Riscos con Chris y con Sebas también hicieron el corto de Beer Boy, demostrando que podías trabajar con texturas perfectamente, que puedes hacer, o sea, que la animación de Flash no es para animadores pagos, que tú puedes utilizar el Flash como... Claro, es que es verdad que eso sí se ha dado mucho, ¿no? Sí daba la impresión cuando uno veía el ejemplo clásico, ¿no? Lo que tú decías de los rebotes. Claro. Que Cálico era todo solucionado con lo mínimo, ¿no? Es pues un estilo, personaje llega, o sea, frena, acelera y punto. Es un estilo totalmente respetable. De hecho, todo el mundo tiene que... O sea, creo que la gente que busca un estilo es porque ese estilo es el que más se le... como es más fácil hacer ese estilo, es como que se siente cómodo con ese estilo, se siente rápido, se siente útil, se siente ingenioso. Entonces, a mí ese estilo me parece totalmente respetuoso. El problema es que cuando tienes un equipo con otras necesidades artísticas... Con habilidades que van un poquito más allá también. Se podía haber diversificado. Hubiese sido un momento interesante. Bien. Vista la decepción, Cristian, don Cristian, tengo una decepción muy grande, porque todos mis esfuerzos por transmitir esa hostilidad no llegaron al equipo de Cálico. No. Se miraban demasiado los foros de Cálico para decir, hostia, cuánto... O sea, había mucho... Porque había foros propios de Cálico. Sí. ¿Ah, sí? Sí, había un poco de... Porque también tuvo mucho que ver con el boom, ¿no?, de las .com como aquella emergencia de internet. Para mí todo eso era total, o sea, yo no me enteré de nada. O sea, yo a mí me gusta la animación, de hecho soy bastante clásico en el tema de la animación. Me encanta ver Vimeo, porque Vimeo tiene la diversidad estética que no tiene ahora mismo ni televisión ni el cine. Sí. Y entonces yo como consumidor, soy un consumidor de animación muy amplio, pero como creador de animación soy un tío bastante clásico. O sea, a mí Pixar me tira. Sí. Yo me encuentro dentro... Tu corto tiene mucha influencia, claro, ¿no? Yo me considero dentro de... A mí el estilo en el que yo me siento cómodo es el clásico. Quizás es por el que más he utilizado para mis propios proyectos, no lo sé. Pero me siento muy atraído o muy cómodo. ¿Y cuáles, quitando Pixar, cuáles serían tus referencias de toda la vida? ¿Y cuáles son las cosas que tú ves ahora que más te ponen o que dices tú, guau, lo que está haciendo esta peña mola tela? Pues mira, es que están saliendo estudios en Irlanda, es muy interesante. A mí Cartoon Saloon, lo que hace Cartoon Saloon me flipa mucho. Me parece mucho. Uno de los estudios más respetables, o sea, de Europa. Además, sí. Song of the Sea nos parece una de... Soy una fan. Song of the Sea es la última, ¿verdad? Sí, la de la niña. Secret of Kells, que es esa película que es como la vuelta ciclista, ¿no? Es como una cosa que tú pones y si no te quedas en coma es que ya estabas muerto. Pero yo, de hecho, me dormí con Secret. Vamos, era como no te dormiste muy bonita, tú, o sea, pero yo creo que me dormí. Es que es preciosa, pero yo me la compré y creo que son los 22 euros. Yo creo que de los 22 euros que gasté aproveché 5. Pero, por ejemplo, y soy generoso. Eso no le pasa solo a mí personalmente con Sonos de Sí. No, no le Sonos pasa de Sí es verdad, tiene un poquito más de trama. No es todo observa la belleza de lo que hacemos y, me gustaba mucho, y déjate acunar por esta música irlandesa tan bonita. ¿Tú llegaste a ver la de las triplets de Belleville? Sí, claro. Pues el Chomet me mola. Lo que pasa es que el ilusionista me dormí. Yo sí, pues yo considero que el ilusionista, o sea, me parece es muy elegante, muy bonita, muy, o sea, yo la considero superior a las triplets. A espectador no animador, a mí me quizá la vi en casi siempre veo cine a la una de la mañana, por lo tanto es muy normal que me pueda, eso ayuda. Dormir, sí. Y después están saliendo cosas muy interesantes en Irlanda, uh-huh. Ya tanto en 3D, hay otra empresa llamada Giant. Ajá, no la conozco. Que salieron de la escuela, hicieron un corto. No sé si tú has visto un corto que se llama Haste, en 3D, de un pescador que tiene. Que es muy 3D-sero, de hecho tiene limitaciones 3D-sera que. ¿Qué le pasa al pescador? ¿Se mete en una caseta? No, sí, casi que está lloviendo. Me suena, creo que lo vi en un Animac hace un par de años. Y es un estudio que está creciendo con buen gusto. Y de hecho, hace poco compartí en Facebook un corto que habían hecho como tres cortos. Algo de medicina para niños o sobre la era cómo explicarle a los niños depresión, la enfermedad del cáncer y la otra no me acuerdo cuál era. Entonces compartí qué buen rollo. Sí, pues está contado de una forma muy bonita y cada corto tiene un estilo visual, uno muy 3D-0 con textura. Ajá. Otro muy cartoon saloon, o sea, está, y el otro es muy, yo creo que te gustará porque es muy no es de diseño, o sea, jugando con colores planos, uh-huh. O sea, yo creo que no Cartoon Network, pero sí es Team Biscuit. Sí. Pues de un poco de ese rollo, o sea, pero infantilizado, no llevado a la parte más. ¿Y tus referencias más clásicas, digamos, no de ahora, lo que tú ves que está más potente? A mí me gusta mucho el curro de Glenn King, uh-huh. Milkal. Como que son oís, como los míticos, sí, de la animación. Sí. Eran parte, estos dos eran parte de los Glenn King es el de Aladdin. Nine Old Men, ¿no? Eso. Sí. Glenn King es el de Aladdin, Tarzán. De hecho, uh-huh. Tarzán y después Rapunzel, la película de Rapunzel, ese cambio. Ah, sí, la he visto, de estilo. No he visto. La vi en un avión, es de estas películas que solo veo si voy en un avión. Pues, no me disgustó, la verdad. Para el no, 3D, Rapunzel para mí es una peli que significó mucho porque fue la entrada de calidad de diseño, aunque uh-huh. fuese estilo Disney, pero la calidad de diseño de personaje muy apiloso en 3D. Muy, o sea, apiloso. Apil. ¿Eso el en apil. Cristiano? A ver. El apil es. El atractivo. El atractivo. Yo soy un enemigo frontal del apil. Pero porque es el atractivo para la opinión general. Yo considero que la apil es como la hipoglucemia. No, la hiperglucemia. Es ahí como. Sí. Como la diabetes del arte. Bueno, pero tiene su público. Sí, no, sin duda. Y sin duda. Bueno, ya está aquí la opinión del señor decadente, que es muy relevante en una entrevista cuando él es el entrevistador. ¿Quieres contarnos lleva alguna coletita? Se lo recuerdo, don Cristian, puta algo mierda. En plan, no sé, ¿qué opinas del clima político? ¿Qué opinas? No, de Cataluña hablemos antes de Cataluña. Acabar. Ah, antes de acabar. Sí, antes monólogo. De acabar tenemos unas preguntas. No tengo monólogo hoy. Tengo como no puedo pronunciar la gota, pues no puedo hacer un monólogo. Estaba hablando, cállate. ¿Cómo era cállate, que te iba a llamar cállate, yo gilipollas, no? Cállate. Porque gilipollas no me sale. Teces. Gilipollas. Teces. Pero gilipollas. Hablando del tema, tenía una pregunta para Rafa. ¿Qué opinas de Frederator? ¿Y desde cuándo haces tú preguntas? De que te calles. Frederator, el estudio Frederator. Ah, Channel Frederator. No. Sí, han hecho. Bueno, fueron los productores de Hora de Aventuras. Ah, es un pollo vale. Loco que vive entre Nueva York y Los Ángeles. No he visto nada. De hecho, lo último sí que yo he visto es Rick and Morty. Uh-huh. Pero que no son nada de ello. ¿Qué opinas de Rick and Morty? ¿Te flipa? Me ¿sí? flipa. Yo no he conseguido. Me vi con Maroto tres episodios. Yo el primero me. Es que es un buen conseguido. A mí el primero me echó para atrás, si te digo la verdad. Sí. A ver, son feos como pegarle a un padre con un calcetín lleno de mierda por la espalda. Yo sigo a uno que hace los fondos de la serie por Instagram. O sea, yo utilizo el Instagram. Que es un indigente o algo así. Es dibujo, pues pinta de puta madre. Sí. Sí, sí. Y tiene muy buen gusto con el uso. Pero los días que está enfermo, los días que está de resaca, hace los fondos de Rick y Morty. ¿Qué pasa aquí? Porque vamos. A mí en la serie me costó entrar. Sí. Pero como teníamos amigos muy pesados, dijimos, venga, vamos a darle una oportunidad. ¿Qué? Y una vez que que te metes. Yo creo que a las cosas hay que dejarle el tiempo de que te seduzca. O sea, porque tú no puedes. A mí me pasó con la película de Mad Max. ¿Tú has visto Mad Max? La última. Sí. En el avión, también la vi en un avión. Yo me quise ir del cine a los 15 minutos. Pero yo estaba. Me giré y digo, ¿qué puta mierda es esto? Y yo iba con 10 amigos y, digo, y yo en medio. Digo, voy a montar el cipote aquí porque me quiero ir de aquí, de la sala. Y me quedé por no montar el pollo. Y para que no se rieran luego de mí, claro. Pero cabía la opción de irse y ya está. Pero tenía, o sea, que molestar porque estaba en el medio. A mucha gente. Por eso el detalle de estar en medio. Pues yo me iría levantando diciendo, pero esto qué mierda es. Pero no sé cuánto, moviendo los codos. Vale. Es que yo me imaginaba algo como que te ibas a levantar en mitad de la sala y empezar a gritar ahí, me cago en vuestra puta vida. Iba a hacer levantar a un montón. Y yo como odio que la gente se ponga de pie. O sea, es como, vamos a ver la peli y ya luego, pues ya si no te ha gustado, pues no la vuelvas a ver. Bueno. Y me quedé. Y me flipo. Ah, sí. Es como que de repente es como, claro, tú no puedes entrar. Hay gente. Pues todo el rato igual, ¿no? Yo la recuerdo y no, sí, es como, pero que digas tú al minuto 20 empieza a molar, o sea, es todo el rato lo mismo. Antes hablamos del punk. Uh-huh. O sea, no todo el mundo tiene esa facilidad de entrada con las cosas que no está acostumbrado a ver o escuchar y tal. Entonces, yo creo que a mí hay una cosa que me gusta hacer con series o con cosas que veo, porque yo soy muy de prejuzgar, es uno de mis grandes defectos. De dejarle tiempo o habilidades. O sea, nosotros venimos de aquel hombre de Cromañón que prejuzgó que el Dientes de Sable no era un lindo gatito, el que pensó, vamos a dar una oportunidad, el Dientes de Sable no se reprodujo. Pues y yo he ido aprendiendo que hay que dejar muchas veces a que la persona te cuente la movida que quiere contarte en su forma. O sea, ¿qué es eso de la inmediatez de me ha gustado los 5 minutos, no me ha gustado, esto es puta mierda, no sé qué? Entonces hay muchas cosas que necesitan su tiempo, su clima, y con Rick and Morty me pasó eso, que cuando vas conociendo su sentido del humor, te vas haciendo familiar con él, ya el quinto capítulo, el sexto y la segunda temporada, y cuando se acaba, quieres más. Eso me pasa con Los Sopranos, que es una de mis series favoritas, cuando intento convencer a un amigo. Yo lo intenté. Y claro, pero es que no pasa nada. Y digo, claro, la virtud es que cuando tú ves las 6 temporadas, todo tiene un sentido, está muy bien trabajado, los personajes son muy coherentes, no pasa nada, ¿no? Estás en un ambiente familiar que van ocurriendo cosas poco a poco. Entonces, cuando tú acabas la serie, es cuando y la echas de menos, es cuando realmente te das cuenta lo que te ha marcado, ¿no? Exacto. Pero tú, claro, estás acostumbrado a que cada fin de capítulo o cada fin de temporada, Juego de Tronos. Pues ya, bueno, pues el modelo Perú, Breaking Bad también, ¿no? Exacto. Todo el rato hay un clímax, todo el rato hay una recompensa. Lo montaron ya en Perdidos, cada fin de temporada era algo nuevo. Digo, normal, me ha sorprendido si esto no existía. Fíjate, yo de Perdidos creo que vi como 4 minutos y medio. Y yo decidí que el resto se lo iba a ver su puta madre montada en bicicleta. Porque, creo que hay un problema de ansiedad, de consumo, que no dejas ver cosas que, por ejemplo, Vimeo, cuando tú estás viajando por Vimeo, vas de, pues mira, esto, ¿por qué no tiene un espacio? Podría perfectamente tener un espacio en la tele. Es que el animal más cobarde sobre la faz de la Tierra es el productor televisivo. El que compra. Y esto nos lo ha dicho en estos micrófonos Guadalupe Arensburg, claro, que es productora televisiva. Yo, por ejemplo, como tengo. Bueno, realmente no sé si lo dijo exactamente, pero vamos a decir que sí, ¿no, don Cristian? O sea, yo entiendo su función, que es ir a don Cristian está compungido. O sea, es claro, el dinero a lo que más temes es al riesgo. Pero, ¿qué coño? Para eso están ahí. Sí, de hecho, es lo que ha pasado con el mundo de las series, ¿no? Porque se ha revolucionado en los últimos 10 años, porque llegó uno que hizo. Se ha tenido que poner las pilas con, o sea, de hecho, claro, hicieron la de Hora de Aventuras, que nadie apostaba por eso, de repente alguien apostó y ahora van todo. Ahora ya una serie donde no haya unicornios que vomiten el mundo de colorines, ya no. Yo no sé si tú has visto El Mundo de Gamba. O sea, yo no, es verdad que no he tenido continuidad viéndola, pero cada capítulo que veo digo yo, y esto alguien le ha dejado, o sea, pero para bien, es decir, sí. Que como hubiese molado en la época de Nicodemo haber hecho esa serie. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede hacer? Pues porque están los productores televisivos ahí. Por un tema de presupuesto. Bien. Sí, pero no de capacidad. A ver, obviamente en Cristian, España, me estás pisando. Sigue. Tardas lo mismo haciendo una mierda que haciendo algo que te gusta. Rafa, tú no le apoyes. O sea, vamos a centrarnos. No, ¿eh? No le des alas. Por favor. Bien. ¿Qué festivales te parecen más potentes y por qué? Festivales de animación. Los que te unen. Los que te unen. Sí. Por ejemplo, yo tengo una crítica al Festival de Málaga que compartimos, que nos unió por unió por desunión. Nos unió por desunión, por eso, los hijos de puta que llegas, acaba, te dan ahí, hacen su numerito y luego ya te buscas la vida y vete tú a tomar algo por Málaga. Estamos un ya saludo metido. Para nuestros amigos del Festival de Málaga. También os habéis llevado una perlita del Señor Decadente, al igual que se lo ha llevado Los Soprano, que hemos dicho más. Bueno, pero Los Soprano ya se ha muerto el señor ese, así que a ese no le tenemos miedo. El señor Fred Saber, el de Frederator, que ha definido como un fulano que está viajando a camino entre Nueva York. Pues verdad, pero yo me reuní con él y me lo dijo él así, me dijo, sí, sí, yo es que estoy loco, estoy todo el día entre Los Ángeles y Nueva York, no es mi culpa. Antes de seguir con la entrevista, ¿hay alguien en quien quieres cagarte en su boca más? ¿O ya? No, yo hablo siempre con todo respeto. Otra cosa es que vosotros lo entendáis mal. Por ejemplo, a lo que íbamos, festivales. El festival los festivales de Málaga, que ya estamos avisados. Uh-huh. Pero nunca ibas a pensar que una vez de presentar. Nosotros fuimos para presentar el corto. Sí. Te llevan allí, presentas el corto y a tomar por. Y chao, ya no vuelves a saber no nada. Es un, de la hay un festival de cine, si queréis podéis ir a las. Nada. Uh-huh. Entonces, ni siquiera nos pasaron la información de los otros cortometrajistas uh-huh. para que quedáramos. Sí. Si tú eres una persona tímida. Es posible que vayas a tu hotel y no vuelvas y no a saber nada de, del y festival. Llores. Pero tuvimos la suerte que conocimos a Aitor, sí, que también lo conociste tú. Conocí yo con vosotros, sí. Y le hicimos muy buena amiga, de puta madre. Oye, pues vamos a tomar una cerveza después el día de los premios con vosotros, uh-huh. contigo y el de... Y el chico del... Se me olvidó el nombre. Sí, yo también me lo sé, vale. Pues todo, que fue muy guay todo, entonces... Uh-huh. Pues eso es un festival que a mí no me gusta, porque es como... Ya, pero yo te pregunté cuáles te gustaban, no cuáles no te gustaban. Por ejemplo, en Mundos Digitales o 3D Wild. Ah, nunca he estado en Mundos Digitales. Claro, es más digital 3D. O sea, uh-huh. Está muy enfocado para el 3D y para... De hecho, está enfocado para el 3D y los uh-huh. efectos especiales. Y el 3D Wild es otro que... Porque son festivales que bajo charlas, una excusa de charlas, que es gente profesional que va a darte la chapa o vas a aprender de o no sé uh-huh. qué... se implican mucho en que tú los 4 días que vas al festival te haya merecido la pena la asistencia. Sí. Y entonces hacen eventos nocturnos, unas cervecitas, un no sé cuánto. Entonces, eso iba a decir, eventos nocturnos, o sea, lo que hacen es llevarte a los bares. Bueno, entre de... sí. Yo le decía eso a mi madre, no, mamá, vengo de un evento de nocturno. Hijo, estás... No, es la eventualidad nocturna. Y después hay festivales no especializados de animación. Que te sorprende. ¿Como por ejemplo? Pues bueno, ella fue a Lemula, ¿no? Sí, un festival. Ajá. ¿Pero dónde? ¿Aquí en España? En Murcia. Murcia. Ah, no lo conozco. Festival de Mula. Claro, lo guay, por ejemplo, es que a mí me gusta mucho asistir a festivales de cine uh-huh. que no son solo específicos de animación. Porque claro, la animación es cine. ¿Sabes? De hecho, bueno, no es que... De hecho, eso yo lo dije cuando me dieron el premio en el Festival de Málaga, que dije, nosotros, los de animación, somos el cine. Antes. Vosotros vinisteis después con vuestras mierdas de vuestros actores, vuestras actrices, vuestras estrellas, pero esto lo hemos hecho gente como nosotros. Todo el mundo me miró muy raro, pero ahí quedó. Y él puede hablarte del Festival de Mula, si quieres. Los metieron todos, ¿no? En un albergue. En un albergue, sí. Estábamos todos en un albergue. Lo más bonito de un festival es siempre que te traten como si fueras un niño de excursión. Sí, pero fue en realidad eso es lo que funciona. Estábamos todos en litera. Precioso. Muy es maravilloso. Así luego sabes que he realizado ronca, quién se tira pedos. No, todas, muchas cosas nos trataron muy bien, como en el Festival de Málaga, igual. y Dani fue al de... Yo creo que en el Festival de Málaga solo te tratan bien si eres Antonio Banderas o... Bueno, si haces largometraje. O el hijo de Antonio Banderas. Si haces largometraje. Es un poco como los Goya, ¿eh? Si es cine. Claro, yo los Goya no tengo experiencia. Pues para... Si tú no eres conocido, quítate de en medio, que molestas. Y a Dani fue a uno que era el de Aguilar de Campo, que conocí. Yo gané un premio en Aguilar de Campo, sí. Aitor también lo conoció allí y salió encantado. Sí, es esa clase de festivales que te tratan, que tú sales de allí y te valoran dicen, vente por... que vamos a no sé dónde y tal, y entonces como que te llevan como un niño pequeño, claro, pues, que es lo que mola, porque al final estás en un sitio donde no conoces a nadie, entonces que te echen un poquito ese cable y tal, se agradece mucho. Y sobre todo porque tú te sientes respetado, valoran claro. que tú eres un generador de contenido claro. que a ellos les importa, les interesa, y tú, pues, da igual animación o lo que sea. Sí, sobre eso podríamos hablar largo y tendido porque es un tema muy interesante, pero... Como nos quedan ya solamente 6 minutos y todavía tenemos que hacer un anuncio para el próximo programa, voy a pasar a las preguntas de recursos, que son esas que apunto cuando ya no tengo ideas y digo, a ver qué gilipollez puedo preguntar cuando nos quedemos sin tiempo. Tenemos una, que es ya una habitual, que es cuál es tu trabajo más avergonzante. ¿Pasa qué? Claro, yo tenía aquí, no, que tú trabajaste en Cálico, entonces ya no, ya no hay pregunta. Pero claro, no trabajaste en Cálico. No. Exactamente. Entonces, ¿cuál es tu trabajo más avergonzante? Aquella publi, aquella pieza, aquello que hayas hecho que digas, mira, tú, esto una, no se lo enseñaría. Un anuncio que hicimos en Viles y Robot, que era sobre aceite de coches, ajá, que eran grúas, echando con un bidón de aceite, echando aceite. Suena en fantástico. El capó, todo 3D integrado y tal, que a mí me tocó hacer, nunca había hecho matte painting a nivel de retoque de fotografía, uh-huh, y ellos habían rodado por matte painting es como hacer un fondo, pero de la hostia, ¿no? Sí, utilizar una foto y tunear la foto para adaptarla a las necesidades del rodaje. Uh-huh. Y habían hecho el rodaje de día, y a mitad de anuncio, decidieron que era de noche. Y yo, muy bien, y entonces me dijo, dice, pues el rodaje va a ser de noche, así que hay que preparar el material y tal. Y digo, ah, pues cuando vayan a hacer las fotos del rodaje de noche, pues ya pues tocamos lo que sea. Uh-huh. No, tenía que convertir la foto de la día, casa con el garaje, claro, de día a noche. Uh-huh. Noche es con los farolillos que tiene la casa, que tenían más, sí, de 7, incluso en el césped, pues tenías que no solo tunear, para que eso tiene que quedar bien. Sí. Pues fue un, claro, yo acabé con una mala hostia brutal. Digo, no puede ser que yo esté aquí dos días. Bueno, pero eso por lo que hemos visto es bastante habitual. Sí, pero o sea, tampoco fíjate, es que lo absurdo, ¿no?, de ve a la casa, sácale la foto de noche, que un tío va a tener que pintar durante dos días y no va a quedar igual de bien. Ya. Pues ese tipo de mierda. Eso fue una cosa que a mí me sentí muy mal. Y después en Nicodemo es posible que algún curro no me guste mostrar. Bien. Sabemos que tienes un hermano que también se dedica a la animación. El señor ¿Tenéis, Pepe. ¿Tenéis más enfermedades familiares o solo esa? Solo esa. Bien. ¿Es cierto que has escapado de Madrid por miedo a la independencia de Cataluña? Falso. ¿Crees que la animación tendría un mejor futuro en una Cataluña independiente y republicana? Falsísimo. Es más, con esto quiero hacer un breve matiz. Matiz. El gran problema de la gestión económica de los estudios viene de la época de la serie de televisión en Barcelona. Docón, uh-huh, Cromosoma, que es el pago por fotogramas. Ajá. Es decir, para que... O sea, hablando mal y pronto, tú deberías cobrar un salario mensual fijo y estable. Sí. Si haces horas extras, pues deberías, sí, tener un plus de horas extras y bla, bla, bla. En la época de los Fruities, o no sé si ya en los Fruities, porque no creo que sea culpa de los Fruities en sí, uh-huh, pero hubo una gestoría o un cambio de gestoría de gestión de los estudios cuando se subcontrató, por ejemplo, Cromosoma 12 pingüinos, 12 uh-huh, pingüinos a tal. Se cambió el sistema de pago por mes. Y empezó a ser pago por fotograma. Claro, entonces los animadores, dependiendo del proyecto, del presupuesto del proyecto, pues a lo mejor cobrabas un euro por fotograma si eras animador. Y si eras intercalador, 30 o 50 céntimos por fotograma. Eso que te obliga. De hecho, eso se ha traducido ahora al 3D también. Que tú, para sacar un salario digno, tienes que hacer muchos fotogramas. ¿Qué es lo que hace? La serie se acaba antes. Por lo tanto, durante menos tiempo de producción, a ti te han pagado como se debe. Claro. Entonces, si Cataluña se independizara y hace suyo ese modelo de gestión de pago por fotograma, pues yo no querría estar allí. No sé si me he interesante, interesante cuestión. Porque eso viene de allí, ¿eh? BRB, Cromosoma. Yo no sabía eso, ni BRB ni Cromosoma. Yo he disfrutado mucho. Yo pensaba que era una normalidad, una, dentro, o sea, de seguro esas anormalidades. Seguro que por ejemplo, Belli, que ha trabajado para, sí, los Fruities y tal, que ha seguro pasado que, también por que tiene una opinión, mucho, obviamente, muchísimo más, porque ya curro allí, y seguro que diría mil cosas en las que yo me equivoco porque no tengo esa información. Uh-huh. Yo tengo la información del resultado. Cromosoma es el ejemplo de esa gestión. Y después esa gestión se ha pasado a otros estudios 3D0. Entre ellos uno era Mago. No sé si conocen Mago, sí, Producciones. Bueno, sí conozco Mago. Entonces era algo muy habitual. No sé si antes, en la época en la que se hacía freelance para Hanna-Barbera en Madrid, uh-huh, y tal, eso ya era habitual. Pero claro, era freelance. No estás, claro, dentro de un estudio, no estás contratado, bla, bla. Bien, pues realmente muy interesante todo. Pasa que nos quedan 2 minutos, tenemos que despediros ya. Así que, Rafa, Eva, estáis despedidos. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Que me despidas. Esperemos que lo hayáis pasado, sí, bien. Esperemos que no haya sido demasiado caótico, porque vamos, yo creo que es la primera vez que el guión ya no... He movido así las hojas solo para que parezca para que parezca, pero en realidad no. Y, don Cristian, tenemos un anuncio que hacer. ¿Es verdad o es mentira? Sí, tenemos un anuncio que hacer. ¿Te has preparado alguna pista musical? No. O ya ni siquiera. No, te has estado toda la tarde haciéndote la goleta, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tío? Luego intento responder a dos preguntas que me has hecho y has seguido hablando y. De hecho, en una ni siquiera he llegado a abrir la boca. Así de gilipollas. Pues, pues será porque no merecías tener derecho a esa respuesta. A ver, ¿qué tenemos que anunciar? Venga, ¿para qué preguntas? Bueno, quedan 50 segundos. La semana que viene estamos muy contentos de anunciar que vamos a estar como reporteros dicharacheros en el 3D Wire. Nos han llamado como prensa. Nos han llamado como prensa. Pues yo pensé que esta gente no bebía tanto. Les pillamos en un momento malo. Pues, acuérdate. Claro, los llamamos un viernes noche. Fiesta, el chavalito claro. Este que estaba mareado y medio chico, vomitando. Claro. Le dijimos, oye, un pase de una prensa. Cosa, prensa y tal. Tú, yo, ya sabes. Sí, así que bueno. Estamos encantados porque en otras ocasiones ya sabéis que hemos hecho, por ejemplo, hace poco el especial Colombia, Pro Imágenes en Bogotá. Hicimos el de Lleida en Animac en 2017. Sí, otros sitios donde mandamos al señor Decadente porque no le aguantamos todo el día en Madrid. Y pero porque el señor Decadente se expande, como los gases. Sí, sí, y como el coñazo. Pero en este caso vamos a ir los dos y esperamos poder reunir material para dos especiales. Por lo menos dos programas. Como mínimo dos especiales, uno... No por nada, es solo porque queremos descansar una semana del coñazo este, venir a la radio los sábados. Sí, esto no hay Dios que lo aguante. Y bueno, si podemos hacer tertulia, si podemos hacer entrevistas, y si podemos grabarnos vomitando en el baño. Y tendremos también a Chelo Loureiro dentro de poco. Exactamente. La gran productora de cine de animación española. Sí, sí, estas novedades de la segunda temporada en la que nos preparamos, quién va a venir... Tenemos calendario ya, por fin. Sí, sí, sí. Esto es una cosa... Estamos madurando, don Cristian. Qué asco. Sí, bueno, tú, yo me he puesto coleta. Es verdad. Bien, queridos amigos, queridos enemigos, queridos insectos todos. Lástima que hoy no haya podido venir con nosotros Milagros Milagrosa, pues yo tengo aquí la intervención Milagros. ¿Qué le ha parecido el invitado? Pero claro, no la puedo preguntar, pues no me va a responder a nadie. Pues me ha parecido genial. No lo haces este bien, este chico don es Cristian. Muy guapo. Tiene eso muy sí, buena. ahí sí has acertado, ¿ves? Porque eso seguro que lo hubiera dicho. Ahora me entero más de lo que hace mi hijo. Bien, pues muchas gracias por escucharnos. Recordad que estamos en Franca Decadencia y podéis encontrarnos en todos los sitios del Facebook y de radioela.org y del iVoox y de los lugares malolientes que vuelan a enfermedades y a coletas. Y no olvidéis que la decadencia no decaiga.